Siempre vive haciendo un amigo mío que mucho trabaja y negocio bueno siempre vive haciendo. Para la agricultura le presto a la caja, pero la cosecha se le está perdiendo. Para la agricultura le presto a la caja, pero la cosecha se le está perdiendo. Sembrado ajonjolí, pero la cosecha camino la veo maluca. Él a mí me dijo, yo he sembrado ajonjolí, pero la cosecha camino la veo maluca. Una cotorrera se comió el maíz, y por mucha agua se me ahogó la yuca. Una cotorrera se comió el maíz, y por mucha agua se me ahogó la yuca. Y la cotorra acabaron con mi cosecha. No ve que el agua y la cotorra acabaron con mi cosecha. Me dijo, ya llegaron las cobranzas, y estas son las cosas que a mí me pone a sufrir. Él a mí me dijo, ya llegaron las cobranzas, y estas son las cosas que a mí me pone a sufrir. Por la agricultura yo he perdido la esperanza, ¿cómo hago ahora para pagar los 20,000? Por la agricultura yo he perdido la esperanza, ¿cómo hago ahora para pagar los 20,000? Y el papa que lo estaba oyendo, me dijo yo ser el pagano. Y el papa que lo estaba oyendo, me dijo yo ser el pagano. Thank you.